Aquí empieza otra emisión de Maratón Linuxero. Migra tu hogar a GNU Linux, porque sí se puede. Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Ahora el equipo de Maratón Linuxero nos hablará de la actualidad del universo GNU Linux y alguna cosa más. Bueno, y llegamos a este último bloque. Después de liberar toda la casa, ya tenemos la casa libre. Espero que no de muebles, que no se nos hayan llevado los muebles. Pero bueno, estamos disfrutando. Estamos aquí en esta sala de Mumble, que está dentro del servidor de NeoDigit. Gracias a ellos podemos crear y realizar estas emisiones. Y estamos comentando con satisfacción cómo está saliendo esta emisión de hoy, que la verdad es que está saliendo muy bien. Estamos muy contentos. Pues tengo en la sala Mumble aquí ahora mismo, y déjenme ver, pues tengo a varios. Tenemos a Miguel Ángel Aray. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contento con el resultado del maratón, y esperemos que se estén pasando también. Que lo estén pasando muy bien también los oyentes, porque ha estado bastante instructiva esta maratón que estamos haciendo hoy. Y muy fluida, estamos diciéndolo. Iñaki Pinto, de nuevo, ¿cómo estás? Hola, Juan. Hola, oyentes. Pues muy bien, muy muy contento, y vamos a ver qué nos depara esta última hora. La verdad es que tengo ganas de que entren los sorteos. A eso vamos. Además, creo que muchos oyentes se van, bueno, van a disfrutar del modo en que lo vamos a realizar. José GDF, muy buenas, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas noches. No quería perderme esto porque, como ya os he dicho muchas veces, los sábados me es imposible siempre, y este sábado, excepcionalmente, pues me apetecía estar aquí. Y nada, y no me perdí ni un segundo. He estado con los auriculares Bluetooth y haciendo la cena y no he parado. Le vamos a cambiar el nick a tareado y se lo vamos a poner a ti, ¿eh? Porque es que no tienes tiempo para nada. Yo se lo dije yo a él ya. Y NeoRanger, Natanael, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, gente? Muy bien, muy contento. Esto está saliendo cada vez mejor y eso es genial. Teníamos ganas de encontrarnos aquí para última hora, pues hacer un poquito una valoración del proyecto de Maratón Linuxero y comentar novedades y próximos eventos que están a la vuelta de la esquina y que nos orgullece muchísimo, primero, de que seas parte como oyente o como miembro, y segundo, de poder realizarlos y llegar. Esto es una plataforma de emisiones en directo para que cualquier proyecto, cualquier comunidad, cualquier distribución, si eres amante del software libre y quieres tener un lugar para dar eco a ese proyecto, aquí tienes Maratón Linuxero. Y desde la última vez que nos reunimos hasta esta, pues han pasado muchas cosas. Estamos pendientes de que alguno más se incorpore a este último directo para valorar, y aquí está mucha gente que ha hecho posible que el día de hoy, pues, esto salga de las mil maravillas. Me gustaría empezar, si les parece bien a todos, por la parte más técnica, y aquí, Natanael, tú nos puedes arrojar bastante luz, porque yo creo que últimamente se han hecho muchas cosas a partir del servidor, a partir también de la página web. Se han hecho varios cambios, y si quisiera acercar a los oyentes de esa parte que no se ve, esa parte de bambalinas, pero que es muy importante para que al final todo este sonido, todos estos directos, lleguen a todos de forma, bueno, como lo estamos haciendo ahora, de forma fluida, de forma correcta y sin ninguna cortapisa. Sí, bueno, mira, lo que se está usando es lo que se usó ya en los maratones anteriores. El tema de la web, bueno, está a cargo de Alejandro. Él fue el que modificó todo este nuevo diseño que hizo. La verdad, está genial, cada vez mejor. Le da un poco más de identidad a lo que es el sitio. Y bueno, y gracias a NeoDigit podemos seguir usando los servicios que teníamos ya puestos, como lo es el Icecast, como son las herramientas que hizo Cristian para el tema de la transcodificación a YouTube y demás, y la verdad está andando siempre siempre bien, cada vez mejor. Así que estamos a full con eso. La verdad, no se tocó mucho de lo que ya estaba, porque ya andaba bastante bien. Fue más que nada un tema de revisiones de servicios, que esté todo en orden y listo, y salió para adelante. Efectivamente. Iñaki Pinto, el tema de contactar con la gente a la hora de poder realizar estos pequeños eventos, estas horas para poder buscar a gente y que sea posible. También tú has llevado el peso de hablar con las empresas colaboradoras para que, bueno, a modo de aspecto de gamificación de juego, hagamos estos pequeños sorteos que la verdad salimos todos ganando, entiendo yo, damos más visibilidad, nos los pasamos bien y la verdad que ha quedado genial, lo estamos diciendo todo. Pedir un poquito más a los oyentes a la hora de poder participar y el tema de que sea por medio del correo y que nos envíen un audio que se pueda poner, yo creo que ha gustado a todos. Sí, yo creo que ha sido una excelente idea, la verdad. No me acuerdo de quién ha salido, pero bueno, ha salido del proyecto y es maravilloso. Con respecto a los patrocinadores, yo personalmente que he tratado con ellos no tengo nada más que buenas palabras, porque además se nota que Maratón Linuxero ya tiene un, vamos a decirlo, un peso, o ya por lo menos una madurez, vamos a decirlo, más suave, y ya somos un poquito más reconocibles. Eso quiere decir que cada vez tenemos pues más gente que nos sigue, pero a la vez eso significa más responsabilidad. Y también tenemos ciertas ventajas que son, pues eso, cuando uno intenta contactar con empresas patrocinadoras, pues estas empresas patrocinadoras pues simplemente se ofrecen, abren sus puertas, y es lo que ha pasado esta vez, por ejemplo, con Band PC y con Slimbook, pero además con Eric Poveda, que es la persona que está detrás de Linux Español, que desde el primer momento se ha ofrecido, dentro de sus posibilidades, se ha ofrecido a participar en el proyecto para Maratón Linuxero, y la verdad es que se lo agradezco muchísimo, muchísimo. Esperemos que más adelante sigan con nosotros, estoy convencido que sí, y que sigamos pues teniendo estas iniciativas tan bonitas, creo yo, que es pues mandar audios a nuestra cuenta de correo, reproduciéndolos en directo y además pudiendo ganar pues ciertos regalos. Es todo ventaja, yo creo. Aquí faltaría, le voy a poner en una mala situación, yo soy muy malo para eso. Aquí faltaría a Cristas Jacose, que está haciendo un trabajo formidable, está bajo sus espaldas el peso de llevar la emisión en directo. Cristian, desmuteate un momento y habla 5 segundos, ya no te molestamos más, venga. Y la verdad que todo el tema de la emisión, de las conexiones, de llevar a YouTube, del servidor de iSCAT, todo eso, mira, lo está llevando de una forma excelente. Además, me gustaría que, si fuese posible, se metiera un poquito para que comente las posibilidades y lo que tenemos previsto para futuras emisiones de más larga duración, que igual 4 horas que lo lleve una persona está bien, pero si triplicáramos o lo hiciéramos más extenso, aquí está ya por aquí. Sí, si lo hiciéramos más extenso, debería, bueno, poder repartirse entre varios responsables de misión, y eso sería posible. Sí, y créeme que es un poco una locura estar en una charla, emitir, poner música, efectos, poner los audios. Oh, no, ha sido un poco mucho para mí hoy, pero yo lo disfruto mucho, así que para mí no es ni un problema, así que, pero sí, para el próximo es muy probable que no sea solamente yo, porque 8 horas seguidas de esto no creo que lo pueda hacer. Ahí vemos cómo lo hacemos, un par de turnos quizás. Pero no, esto ha sido muy gratificante, y las charlas han estado muy buenas, o sea, yo estoy fascinado, así que sigamos con esto. Lo estamos haciendo bien, pues, parece. Sí. Felicidades a cada uno con lo que hemos hablado. Y la verdad es que se ve, lo estaba comentando ayer. Ayer nos reunimos para hacer una prueba. Para tener que ponernos de acuerdo América con Europa, pues hay que buscar una hora que lo más seguro es que a alguien le va a venir mal. Y en ese sentido, aquí en Europa era ya de madrugada prácticamente. Y estuvimos un tiempo disfrutando y a menos de, pues, ¿qué serían? A menos de 15 horas, a menos de 24 horas, hacíamos la prueba con la total tranquilidad de que un poco la experiencia que llevamos ya y sobre todo el tesón de la gente que está detrás de cada parte del proyecto, pues lleve a buen fin, a buen puerto todo esto. Las emisiones en directo son lo que son. Ahora mismo alguien está con el ratón y eso no lo podemos controlar, pero es así, pero que cada vez tenemos menos incidencia en ese sentido y cada vez lo hacemos más fluido, más llevadero. Yo noto mucho, y quien quiere ahora puede comentar, que se ha repartido bastante el peso de todas las partes que es el proyecto Maratón Linuxero y que aunando codo con codo, hombro con hombro, esto va más fluido y lo disfrutamos más. Desde luego que se ha notado bastante coordinación y además se ha separado mucho las responsabilidades. Y bueno, hablo yo primero, tendría que hablar el último, por participación. Y bueno, oye, maravilloso, ¿eh? La cantidad de trabajo que habéis sacado, que se ha sacado gracias a que, bueno, pues habéis estado atentos, hemos podido coordinar con los colaboradores. Felicidades, felicidades a todos. Exacto. No sé si alguno más quiere incidir un poquito más en algún tema en cuestión. Tenemos más por ahí. Queríamos comentar el próximo evento que vamos a tener, pero yo creo que si hay algo que se nos quede en el tintero, hablarlo ahora o comentarlo. Bueno, yo mismo, como sabéis, yo esta vez en esta edición lo he estado mirando un poco más desde fuera, ¿no? Yo he echado una mano en ediciones anteriores, pero en esta no me ha sido posible. Y bueno, yo desde fuera estoy viendo un trabajo muy bien hecho, muy profesional, diría incluso. Y la prueba está en que hay expectación en el directo. Vamos, hay gente ahí. El chat no para. Yo no, ya hace rato ya que no lo veo, porque no puedo. No para. Efectivamente. Es un trabajo arduo seguir las conversaciones en el chat de YouTube y en IRC Matrix Telegram. Efectivamente, pero bueno. Una cosa, hasta la edición anterior, tengo una pregunta. Hasta la edición anterior, ¿cómo se hacía el tema de los directos? ¿Te lo cargabas tú, Juan, o cómo estaba? Ahí hemos ido de la mano Cristian y yo. La anterior creo que la hice yo, pero la anterior todavía la hizo Cristian en el mismo formato que estamos haciendo ahora mismo. No es tan complicado a la hora de intentar gestionar. Lo que estamos haciendo es trabajando con Jack, que es un servidor de sonido, y como si fuera una mesa de sonido digital, pues por una parte metemos la música, que la música va por otro lado, y por otra parte metemos el sonido de Mumble mismo. Y entonces en este sentido nosotros podemos hablar dentro de la sala sin que emita nuestro sonido. Por eso a veces, bueno, los oyentes no lo perciben, pero en este sentido Cristian y Jacosé nos hacen algunas indicaciones, falta 5 minutos, vamos a poner música, faltan 2 minutos para salir de nuevo. Y entonces como un técnico de sonido dentro de una cabina, como si fuera cabinas virtuales, va pasando él de una sala a otro y así podemos organizar perfectamente una misión en directo, que lo que no da tiempo es a prever cosas, sino que tiene que ser fluido una tras otra. Y por eso un poco el estrés que nos hizo saber Cristian a la hora de las emisiones, porque ahí un error de subir el sonido de la sala o creerte que es el sonido de la música, esa diferencia pues puede generar un perjuicio muy grande a la emisión, y por eso es un poquito la tensión. Yo la sufrí la anterior y he sufrido en otras veces y la verdad es que sí, se pasa mal. Pero cuando se comparte todo este trabajo es mucho más sencillo. Un poco de práctica, sé muy bien lo que quiere decir. Todo funciona. Ya sé muy bien lo que quiere decir. Dime. Porque yo también he hecho directos y sé que es complicado estar pendiente de poner la música. Ahora hablo, ahora no hablo, ahora corto el micrófono. Es complicado hacerlo uno solo. Así que esta vez habéis hecho muy bien en repartir la faena, ¿eh? Sí, es que es necesario. Es que si no, es muy estresante y todo el cúmulo de trabajo puede dar a error y tampoco estamos para eso, sino estamos para disfrutar, como siempre decimos, lo máximo posible de los directos, que es el momento culmen de todo proyecto y de todo trabajo, pero que todo empieza pues prácticamente desde que terminamos el anterior, y así vamos en ese sentido. No sé si alguno más quiere comentar alguna cosita. Pues quedaría hablar, por ejemplo, de septiembre. Tenemos planificado hacerlo de una manera distinta, una temática que sea un poquito más abierta, y pues no sé, ¿quién quisiera comentar este detalle? Este detalle que supongo que será muy agradable para el espectador, que ahora podrá participar un poco más. Yo creo que Iñaki Pinto tiene voz y conocimiento para ponernos al tanto de todo eso. Bueno. Aquí todos sabemos de los planes a futuro. Bueno, os comento a todos, tanto los que estamos aquí, que eso ya lo sabemos, como los que nos escucháis. Tenemos previsto un evento. Como bien sabéis, el primer maratón fue en septiembre del año pasado, por tanto toca maratón primer aniversario. Esto es buena señal, eso significa que hemos durado un año y que este maratón pues aguanta, está más maduro y podemos ofreceros bastante más. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que pues para el 1 de septiembre hemos invitado a los que lideraron las 8 horas, los 8 bloques temáticos de aquel primer maratón linuxero, y hemos añadido pues todos esos temas que a lo largo de estas emisiones de maratón linuxero vosotros los oyentes nos habéis sugerido. Entonces hasta la última cuenta tenemos previsto, de momento podemos decir que tenemos previsto sábado 1 de septiembre, maratón primer aniversario. En principio vamos a tener 12 horas más 2 horas pendientes de 2 temáticas que todavía están en el aire y que tendré que hablar con los responsables. Por supuesto, me subo al carro de lo que dijo anteriormente Juan Febles. Que si tú que nos estás escuchando tienes un proyecto de software libre y quieres aprovechar la plataforma que te ofrecemos aquí en Maratón Linuxero, pues puedes contactar con nosotros directamente, conmigo o directamente con cualquiera de los que formamos el grupo de coordinación de Maratón Linuxero, y pues hablaremos y te ofrecemos tu espacio aquí para que puedas colaborar con nosotros y difundir un poquito más el software libre, que para eso se fundó el proyecto Maratón Linuxero. Muy buena, Susan, ¿nos escuchas? No. Yo escuché bien, 15 horas de directo dijiste. De momento tenemos 12 más 2. ¿14 horas de directo? ¿En un solo día? ¿En sí, serio? Sí, sí, efectivamente. Ah, viste, no se habían dado cuenta de eso. Pues por eso empezó Juan hablando antes de intentar, vamos a decirlo, establecer ese maratón linuxero para que coincida, que no sea muy penoso para nuestros hermanos de Latinoamérica, ni tampoco de los que estamos viviendo en el otro lado del charco. Es decir, un evento de tantas horas, vamos a necesitar un poquito de sobreesfuerzo, ¿vale? Para llevarlo todo. Esto quiere decir, en vez de tener un técnico de sonido tan bueno como que tenemos hoy, que es Jacob, Christian Jacobsen, pues tendremos que tener 2. Y en vez de empezar pues a las 17 UTC, pues tenemos que empezar un poco antes para que no sea muy penoso para los que nos escuchan en Latinoamérica, ni tampoco penoso para los que nos escuchan aquí en Europa. Yo creo que como la experiencia nos ha dado a conocer, si repartimos cuanto más posible sea entre todos, y aquí también hago un llamamiento, si me lo permiten, para todos los que quieran ser parte de este proyecto, que este proyecto siempre ha estado abierto a nuevas personas, quien quiera participar, tenemos muchos equipos, tanto de aspecto técnico como creativo, como de comunicación, como de infraestructura. Quien quiera y desee, le llame la atención el proyecto y quiera participar, pues también tenemos las puertas abiertas y creo que es posible, ¿eh? Yo el día de hoy, yo pienso, fíjense, ¿esto lo podríamos multiplicar por 3? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si entre todos unimos fuerzas y seguimos compartiendo de esta forma tan buena, yo creo que es posible. Y sobre todo yo creo que Iñaki Pinto ha dado en el quid de la cuestión. Esto es para que sea una plataforma para que todo proyecto de software libre que quiera amplificar sus objetivos y quieran dar a conocer qué es su proyecto, pues lo puedan hacer. Si vamos a pedir un poquito de rigor a la hora de apuntarse, pues que lo tengan claro, que si necesitan ayuda, en principio vamos a dar libertad para que en esa hora, hablando de software libre, cada uno se organice. Casi siempre antes teníamos un anfitrión del mismo equipo que, como yo, por ejemplo, con Max Hosan, entraba a entablar una charla, pero creemos que puede ser una mejor idea, a menos de que pidan lo contrario, ese equipo, esa comunidad, ese podcaster, ese lo que sea, pues se organice esa hora. Que tiene alguna dificultad, que tiene bueno, alguna problemática o que no sabe cómo hacerlo, pues que se ponga en contacto con nosotros. También todos los linuxeros y linuxeras también pueden proponer a alguna comunidad y decírselo: oye, pues aquí está el proyecto Maratón Linuxero y tienen esto, ¿por qué no te animas y estás en estos directos? Creo que es una plataforma que puede ayudar a dar visibilidad a tantos y tantos proyectos que son tan buenos y que aquí nos tienen para lo que nos necesiten. Sí, quería añadir una cosa a lo que comenté anteriormente, a raíz de lo que, a colación de lo que acabas de decir, Juan, y es que para que los posibles candidatos, vamos a decirlo así, o la gente que nos proponga temas o las propias comunidades que quieran tener su espacio Maratón Linuxero, en este primer aniversario hemos cambiado un poquito la fórmula en la cual vamos a organizar los episodios o los bloques temáticos. Mm-hmm. Esto es, no va a haber una temática, obviamente. Mm-hmm. Son tantas horas que no hay temática, eso es lo primero. Y lo segundo es que desde la plataforma o el proyecto Maratón Linuxero vamos a dejar a esas personas que hagan dentro de su hora lo que quieran, que toquen la temática dentro de que sea software libre, obviamente, que quieran, inviten a la gente que quieran, ¿vale? Lo único que van a hacer es aprovecharse de, aprovecharse entre comillas, o utilizar toda la infraestructura que ya está montada y ya está rodada y ya está madura, que se llama Maratón Linuxero. Esa es la diferencia y ese es el toque distinto que también, por otra parte, va a facilitar yo creo que bastante el trabajo interno dentro del proyecto Maratón Linuxero. Mm-hmm. Habíamos hecho un primer llamamiento antes del día de hoy, porque claro, estamos a 21 de julio y hasta el 1 de septiembre tenemos mes y una semana para llevar todo esto a efecto. Entonces, bueno, nos pusimos ya manos a la obra y lo primero que hicimos, que yo creo que te bien ha sido de ser agradecido, es, como creo que ya lo dijiste, Iñaki, contactar con la gente que estuvo en el primer Maratón Linuxero. Efectivamente. Y ofrecerles ese espacio porque ellos apostaron en un primer momento, estuvieron ahí, ayudaron a que este proyecto empezara a volar. Y yo creo que el agradecimiento eterno hacia ellos, qué menos que hacerle esta invitación para que estuvieran aquí. Ya tenemos muchos, yo creo que lo podemos comunicar, ¿no? Los que sí van a estar, podemos sí. comunicarlo para que ya los oyentes vayan sabiendo quiénes el 1 de septiembre van a estar aquí para emitir sus directos. Sí, pues adelante. Si quieres decirlo tú o lo digo yo. Dilo tú que no tengo la lista a mano. ¡Ay, ay, ay! Bueno, no pasa nada. Tengo aquí mi pizarra mágica. Bueno, pues os comento. Vamos a tener a Jojo Fernández, que durante el chat de, si no recuerdo mal, la segunda hora, estaba pidiendo a la gente en el chat de YouTube que Jojo Fernández pudiera estar de nuevo Maratón Linuxero. Sí, lo vamos a tener el 1 de septiembre. También vamos a tener al gran maestro Paco Estrada, que nos estará escuchando. Un saludo para él. Mao, DJ Mao, también va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros también Rubén y Baltasar, la gente de KDE España. Esta tarde, esta misma tarde, he confirmado con Javier Teruelo y Marcos Costales que la gente del podcast de Ubuntu y otras hierbas también van a estar con nosotros. Oscar de YouGeek también va a estar con nosotros. Ángel, lo tengo aquí mal apuntado. Gracias por la corrección. Ángel, sí. Después va a estar también, como tenemos gente de KDE y sé que alguien se, vamos a decirlo, me tiró un poquito a las orejas después de la primera edición diciendo, wow, ¿habláis de KDE y no habláis de Genome? Pues bueno, tendremos a Genome España, ¿vale? Qué bueno. Gracias a haber pasado por la UADEC en Almería, he conocido mucha gente muy buena, a la cual mando saludos, y en concreto Juanjo Salvador, uno de los más activos, pues me ha dicho que él se apunta a un desembarco y que quiere hacer una charla de Genome, y le he dicho perfecto. Por otra parte, vamos a cambiar un poquito los requerimientos de las temáticas y vamos a tener cositas de formación, en concreto Linux Center, con Alejandro de Slimbook y parte de la gente que colabora en Linux Center, que yo creo que es bastante importante. Y después, comunidades. La comunidad española de Deepin, GNU Linux, de la distribución china, también van a estar con nosotros. Más cosas de comunidad. Mi compañero durante la primera hora, Boro Mataix, de GNU Linux Valencia, me ha confirmado que también quiere estar. Y también tendrán una hora. Supongo que se acercará también por su hora el atareado. Después Richie, que está dentro del grupo de coordinación, que siempre nos ayuda, va a tener una horita para hablar sobre el diseño en general en GNU Linux. No sabemos exactamente de qué, pero va a ser un poquito monográfico diseño esa hora. Y después, lo último que os puedo decir es que sí he recibido la confirmación de David Montalbá, que es la cabeza visible y el máximo responsable de Yurex, que es una distribución educativa que está actualmente implantada en la Comunidad Valenciana, en España. Entonces, creemos que es muy, muy buen invitado para que nos hable de cómo están esas distribuciones GNU Linux educativas y cuál ha sido el camino, en este caso, de Yurex hasta llegar ahí. Y después, comentaros también por encima, os he dicho 12 hasta ahora, tengo dos más. Tengo pendiente algo, una horita hablando de juegos, gaming, retro gaming, no sé. Algo, tengo contactado dos personas que es posible que me digan que sí. Y tengo pendiente la respuesta de la gente de Canaima, GNU Linux. He contactado tanto a la comunidad de usuarios como a los responsables y estoy pendiente de que unos u otros o los dos me digan que sí y los pondremos todos de acuerdo, les sugeriremos que los dos hagan una hora. Entonces esto hacen 14 horas. Pues yo creo que prácticamente ya será cuestión de ir cerrando el chiringuito porque si no, no hay cama para tanta gente, como decía la canción, ¿eh? Sí. Yo lo digo sobre todo a la hora de emitir porque como, insisto, que esto está abierto y que propongan, pero como abramos mucho el abanico, porque en principio habíamos dicho 12 horas, y a ver si la íbamos a llenar y ya están oyendo, queridos oyentes. Ya hemos surtido las 12 horas y a partir de aquí pues puede haber dos más, ¿eh? Sí. Pues entonces no digo nada. Porque de haber sabido que eran tantas horas, pues... Y es que los sábados no puedo normalmente, pero depende de la hora, a lo mejor hubiera podido. Pero bueno, ahora ya, dejémoslo correr. No, muchas horas ya. No lo dejo correr, José, no lo dejo correr, me lo apunto. Me puedo acoplar con alguno, también, alguna... No vale, sé. Vale, vale. También, y en casa, yo soy de familia numerosa y mi madre siempre saca dos platos más, O sea que ahí... Tú sabes que eso es rápido, Bueno, nos están diciendo... Uno con dos, ¿no? Y cuatro. Bueno, te digo yo. Sí. Mira, nos están diciendo desde cabina que vayamos a una pausa musical y tenemos pendiente, no se vaya nadie porque tenemos pendiente los sorteos. No vamos a ir y no vamos a decir los ganadores de los sorteos, no. Lo más interesante. Sí. Que, bueno, es por lo que mucha gente también está aquí, que es verdad que un poquito jugar con eso da pie a disfrutar. Pues nada, Cristian, dale ahí al play. My mind, I wanna lose my money, I wanna lose myself. I like the taste and I like the swell, and I love the feeling. Oh, it's killing me so well. Another rented flame, my distant body, and the fragile brain. Stay awake. We never get tired, we never get bored of our lungs going on louder. Stay awake. We Estás escuchando tired, Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Keep flying higher. Stay awake. We never get tired, we never get bored in our brains. To be, I'd have done almost anything just to feel free. You take your chance, and before anyone knows, you find a pride in prison in your shadows. Just a few more hours beneath those lights. I need a quiet place. I have my own demons to fight. Stay awake, help me. I feel too much, I feel too hard. I wanna be. It's all inside my head. I can breathe. I can bear the pain. I can breathe. It's all inside my thank you. get tired, we never get bold. All the lines going on louder, stay away. Do you ever get tired? Do you ever get bored? All the brains that keep burning brighter, stay away. Do you ever get tired? Do you ever get bored? All the brains that keep burning brighter, stay away. Don't you ever get tired? Don't you ever get bored? But our brains keep burning. Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Pues bueno, después de que nos pongan esta música tan diferente, me están preguntando, Cristian Jacobsen, ¿de dónde estás sacando esta música? O sea que vas a tener que hacer referencia a ella. Después de este momento, no hemos parado dentro de lo que es la sala de Mumble para comentar algunas cosas que nos están compartiendo en el chat de YouTube. Nos informa Pekka de que recordemos que YouTube solo permite 8 horas seguidas. Creo, hasta donde sé, y aquí que los demás, acabo de entrar dentro de lo que es la información de YouTube, es que no permite grabar más de 8 horas seguidas, y si te excedes de ese tiempo de la emisión, solo te va a grabar las últimas 8 horas, pero emitir sí te deja emitir. Hasta donde sabemos parece que hasta 24 horas, o sea que tú puedes emitir todo lo que quieras, pero solo te va a guardar dentro de YouTube las últimas 8 horas. Para eso no tenemos ningún problema, porque primero Icecat permite guardar lo que es la emisión en audio, en OGG y en MP3, y después es tan fácil como subirlo a YouTube en 2 tandas para que quede como backup, poniéndole un fondo y añadiendo el audio. O sea que por eso no vamos a tener ningún problema. En principio indagaremos a ver si hay algún pero para poder emitir, y si no, pues bueno, pues siempre tendremos a Iscas y en maratonlinuxero.org podremos seguir el directo. Tenemos que hacer el sorteo ya, señores, porque es que si no se nos van aquí los oyentes y, sí, y nos van a poner, vamos. A ver, lo vamos a hacer entre 2 personas, y yo creo que por una parte el listado lo tienes tú, Iñaki, ¿verdad? Es afirmativo, sí, lo tengo delante. El cual yo no tengo, confíen en mí, yo no lo tengo, yo no sé ninguno. Doy fe. Nada fe, y los otros esperemos que confíen en nosotros. Y por otra parte lo vamos a hacer por medio de la terminal, para aquellos que estuvieron en los primeros sorteos diciendo que no utilizábamos software libre, pues ahora vamos a utilizar software libre en su máxima exponencia, porque vamos a utilizar la terminal. Entonces damos gracias a Natanael, a NeoRanger, que nos has dado unos comandos para hacerlo posible. Voy a hacer un pantallazo de mi terminal para que haya, bueno, algún elemento que sirva para que sepan que no hemos hecho ninguna trampa. Le doy al comando date y ahora me sale sábado, julio 21, 21, 45, 27. Yo soy UTC+1, West 2018, y ahora, ¿cuántos son en total? Son 24. 24, pues ponemos aquí 24 y vamos a empezar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es con un comando que nos salga la fecha y un número al azar de entre 24. Entonces yo esto al final lo pasaré y ponemos el primero, 214601, y va a salir el número 10. Para ellos, ¿qué es lo que ganan, Iñaki? Pues se va a llevar el magnífico pack de Band PC, compuesto por SSD de 240 GB. Lo estoy diciendo de memoria porque estaba buscando el post donde lo decía. Yo lo tengo aquí. SSD de 240 GB, que puede elegir entre un disco de 2 pulgadas y media o M2, un kit teclado Linuxero Band y un pendrive con la distro Linux que elija. Vale, ¿y quién pues, es el número 10? El afortunado es nuestro amigo Enrique Alejandro Reichel desde Argentina. Pues mira, venga. Bueno, yo utilizo el software libre porque de verdad me parece un sistema más fácil de enseñar en muchas cosas. Más que nada tranquilidad, pueblo. Para enseñarle a la gente mayor lo que es carpetas, particiones y todo eso, se complica. Yo lo uso bastante, digamos, me resulta más fácil explicarle las carpetas, ¿sí? Y como justamente las particiones se pueden montar en carpetas en Linux, es mucho más fácil. Venga, vamos con el siguiente, si te parece. Volvemos a hacer lo mismo. Muy bien. Y ahora son las 21:47:35 y nos sale el número 2. Pues el número 2 es Santiago de los Ríos. Y Santiago de los Ríos gana un equipo de altavoces Logitech, webcam cover, camiseta y pegatina de Slimbook. Soy Santiago y uso software libre porque considero primeramente que las herramientas deben ser libres. El software es otra herramienta más y cualquiera debería tener acceso a las herramientas para poder crecer como persona. ¿Sabemos de dónde es este compañero? Pues no lo sé, no lo sé. Ahí he recibido correos pues casi sin referencias. ¿Quién es? Y, Santiago de los Ríos se llama. Y no tengo ninguna referencia de él. Pues lo bueno es que tengo su cuenta de correo y pues le escribiremos y le diremos que ha sido el ganador del pack de Slimbook. Claro. Efectivamente. Felicidades. Y vamos con el último ya. Repetimos por la terminal. Es que más Linuxero y más del New y el Pingüino no podemos ser, ¿eh? ¡Yuhu! 21:48:53, número 19. Parezco que estoy en un salón de bingo. 19 es Rafael Castro. Y no sé de dónde es. Y su audio es... Vamos a... Después de los mejores placeres de la vida, junto con una buena cerveza y un buen comer, un audio gracioso. El software libre es el mejor placer. Pues felicidades a los tres. Pues muy bien, tenemos aquí, ahora hago un pantallazo de mi... Creía que había cerrado la terminal, no, la he cerrado. Ahora un pantallazo de mi terminal para que coste y para que vean que si lo hacen en consonancia con el directo que hemos tenido aquí no ha habido ni trampa ni cartón. Pues bueno, nos quedan 10 minutitos y sí me gustaría que podríamos... Bueno, comentar alguna cosita más. Ahí está el 1 de septiembre. Tenemos que cerrar cuándo va a empezar la misión, que eso sí tendremos, todavía está en el aire. Tenemos que estar, a ver si Susan puede hablarnos, a ver si ha solventado ya el problema de no poder salir al aire. Hola, chicos. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? Bien. Sí. Sí, un poquito bajo. Un poco bajo ya lo resuelvo. Bueno, soy en ella. ¿Y ahora? Ahora. Ahí va. Demasiado. Ahora sí. Demasiado. Pero bien. ¿Cómo te encuentras, Susan? Hoy estoy muy bien. Los estoy escuchando y bueno, quiero ponerme al tanto de lo que han hablado, de lo que están charlando. Pues sobre todo lo que hemos comentado es todo lo que hemos ido mejorando. Es una pena que Alejandro Domínguez no pueda estar aquí para comentar, porque otro aspecto muy bueno es que dentro de poco vamos a migrar. Está, Juan. Ah, ¿está por aquí? Está, Ale. Vale. ¿Estás por ahí? Aquí, escuchando y listo. Hombre, para comentar las últimas novedades del proyecto. Don bien. Alejandro Domingos, nada, si Susan nos los permite, comento un poquito también el tema de migrar de lo que es, de migrar hacia Matrix, porque dentro de poco diremos hasta luego, Lucas, con Telegram, por lo menos no es la parte más de organización, y ya veremos qué hacemos con el grupo de oyentes. Vale. Bueno, pues lo que había propuesto en su momento y parece que al menos internamente en el grupo hemos aceptado realizar es trasladar todos los grupos de organización interna del proyecto de Telegram a Matrix. En principio, el grupo de oyentes, en principio no tenemos pensado eliminar el grupo de Telegram, aunque actualmente están puenteados Telegram, Matrix e IRC, así que podéis usar el protocolo y el cliente que queráis, básicamente. Y bueno, es en cuanto a la organización interna y hacer también los grupos descubribles, que espero que así también sea todo un poco más transparente, que se pueda unir la gente más fácil y encontrar los grupos, etcétera. Muy bien, muy bien. La verdad es que ahí has tenido un buen trabajo, que en un principio teníamos en el momento las dudas de si era posible, y que ya lo has hecho perfectamente. Además funciona. Yo creo que sería bueno por lo menos ir nosotros migrando poco a poco la parte más de trabajo hacia Matrix, y que poco a poco vayamos también difundiendo en los otros grupos de Telegram de los oyentes también la posibilidad de que puedan utilizar no solo Telegram, que está bien, pero que sabemos que no es libre, a otros medios de comunicación un poquito más abiertos y libres. Sí, además una ventaja de usar Matrix es que no estamos expuestos a los cortes del servidor de Telegram, como ya ha pasado en otras veces anteriores, que el dueño de Telegram ha tenido que apagar los servidores, ha habido problemas y se ha caído el servicio. En Matrix los grupos pueden estar, bueno, grupos, salas se llaman allí, pueden estar duplicados y entre varios servidores e instancias. Por lo tanto, aunque se caiga una instancia, te conecta desde otra, te conecta al mismo grupo que está en otra instancia y no se cae. Entonces, bueno, eso también es una muy buena ventaja, que es un sistema muy resiliente en ese sentido. Exacto. Sí. Y me gustaría también, ya que está Susan por aquí, comentar el trabajo tan bueno que ha habido de los creativos, porque la parte artística, la parte visual, la parte sonora, la parte de vídeo, todo eso, que parece que llega en una publicación de redes sociales, ya sea en Mastodon, ya sea en Twitter, y que parece que sale y que ya está ahí, pero eso lleva su trabajo, eso lleva su tiempo. La creatividad que yo nunca tengo, por ejemplo, y que disfruto tanto viendo a compañeros y a compañeras como de lúcidos, de creativos, de cómo le dan la vuelta a las cosas y ponen, bueno, sus obras y las liberan y las comparten en el equipo, es maravilloso. He visto aquí he visto aquí una pequeña duda, que aquí dicen que Riot es un cliente horrible que no les gusta. Bueno, yo recomiendo uno bastante bueno que es nativo si usáis Linux, que es, o sea, si por aquí hay alguno que use Windows, pues se lo pierde. Pero si usas Linux hay un cliente muy bueno que se llama Fractal. Es muy estable, no tiene tantas opciones de administración de un grupo, pero simplemente como miembro de una sala, pues es una muy buena aplicación, muy buen cliente. Muy bien. Susan, ¿querías compartir algo? Sí, chicos, bueno, en vista de que falté la parte inicial, donde íbamos a hablar un poco sobre migración de un sistema operativo a otro y de mi experiencia personal, no sé si quieren escuchar un poquito de esa experiencia rápidamente, y hablarles sobre todo en la parte profesional, ¿no? Que yo pues laboro como diseñadora gráfica y cómo me ha ido trabajando con Linux y con la parte de open source, cómo ha sido mi experiencia personal, y para que las personas pues se animen a utilizarlo y que no le tengan miedo. Claro que sí, además que lo puedes empatar con el trabajo que has hecho dentro del proyecto. Sí, sí, por favor. Bueno, mi experiencia personal pues comienza hace un par de años, cuando comienzo a ayudar a colaborar dentro de lo que es la comunidad de software libre. Sin embargo, yo no era usuaria de Linux. Era así algo como ayudar al software libre, pero no lo usaba. Entonces llega un momento de este año en donde, a raíz de un problema con Windows, me tocó migrar de una vez. O sea, no tuve una opción de decir, oye, déjame un momento que voy a aprender mientras me adapto. No, o sea, fue totalmente de una vez. De un día a otro tuve que cambiar de sistema operativo y eso me dio un poco de miedo al principio. Dije, oye, ¿cómo voy a hacer con mi trabajo? Porque yo soy diseñadora gráfica freelance, trabajo de manera remota y pues tenía mis clientes ya con diseños pautados y todo esto y trabajando sobre estos programas de código cerrado. Para mí las comunidades fueron un punto de apoyo, las comunidades de Telegram sobre todo. En ellos yo tuve el apoyo que estaba dando, es esa camaradería, esa opción que me brindó pertenecer ya a estas comunidades antes, porque ya las ayudaba desde mi profesión, ya les colaboraba con logotipos, con flyers, como lo he venido haciendo con el Maratón Linuxero. Entonces no me fue nada difícil. ¿Cuál es esa recomendación que yo hago a las personas que quieren migrar pero no se atreven? Esa recomendación es que te adhieras a las comunidades de Telegram, a las comunidades de software libre, ¿verdad? Que hagas vida en ellas, que empieces a indagar, que te atrevas. Porque hay muchas comunidades en donde tú puedes hacer vida y no necesariamente tienes que ser tratado mal por ser principiante ni nada de esto. Y para mí el Maratón Linuxero es una ayuda, es un apoyo. Actualmente trabajo todo lo que es materia de diseño gráfico, todo con código abierto. Todos los programas de software libre los utilizo. Sobre todo a nivel personal, profesional y también de colaborativo, por ejemplo con la revista Blenderianos, que acaba de salir la tercera edición, estamos trabajando todo sobre Scribus. ¿Qué más les parece, chicos? Genial, y te voy a decir, aunque en el momento no lo viste, bendito el día que se cascó el Windows, porque eso te hizo que ahora estés aquí. Sí, sí, que sí. Ahora pueda hablar libremente, valga la redundancia, de software libre, pero ya como una usuaria plenamente del sistema operativo. Y me ha encantado, o sea, incluso me tocó utilizar el sistema operativo Linux Parro basado en Debian y no me ha sido nada difícil. Siempre he encontrado apoyo sobre las redes, en las distintas comunidades sobre Telegram y bueno, chévere. Perfecto. Estamos ya entrando en el último minuto. Yo no sé si se nos queda algo que alguien quisiera incidir o especificar algún tema. Sí, algo sí. Ale. Sí, quería comentar también que aviso a navegantes o a los que estén usando ahora mismo el chat de YouTube. Este es el último programa en el que vamos a usar el chat de YouTube. En el próximo va a estar deshabilitado. Porque queremos centralizar las comunicaciones entre Telegram, Matrix e IRC para no tener que andar mirando dos chats simultáneamente. Porque es un poco lioso para los encargados de comunicación. Entonces, si es por facilidad, tenéis Telegram. Pero si queréis usar, digamos, chat propiamente libre, pues podéis usar Matrix o IRC. Y aparte, os animo a que hagáis el salto. Y por otra parte también, decir que esto también lo he hecho porque con el nuevo diseño de la web, que ha sido más llevado más trabajo de la cuenta, pero con el nuevo diseño de la web queda más claro el botón de chat arriba. Así que os reenviará una página de Riot con a una página de Riot con la sala propia para los oyentes de Maratón Linuxero. Así que bueno, creo que es fácil de descubrir. Muchas gracias. Venga, ¿algo que nos quede más por incidir? ¿Algo por aclarar? Juan, si me permites, yo quiero volver a unos segundos para agradecer a nuestros patrocinadores, ¿vale? Que han estado ahí. Y, y sobre todo a toda la gente que está trabajando detrás que no sale en vivo como hemos salido nosotros. Muchísimas gracias a todos. Efectivamente, tanto a Slimboot como a Van. Tenemos también a Neodigic, que gracias a ellos podemos emitir en directo. Y nuestro nuevo patrocinador que empezó en esta emisión, a Linux Español. A todos ellos agradecerles la confianza, a los oyentes. Pues sin ustedes, pues esto sería como gritar en el desierto y no haríamos nada. O sea que muchísimas gracias. Invitar a todos al próximo 1 de septiembre. Queremos sentirles allí. Todavía quedan algunos directos y a ver en cuántas horas se va a montar. Se va a liar al final, pero seguro que, sobre todo con el esfuerzo, el cariño y las ganas que pone este equipo, que tú también puedes ser parte de él, lo vamos a llevar a efecto. Porque si algo queremos hacer es compartir libertad, y contigo y con el software libre es posible. Nada más que añadir, un buen broche y un buen cierre. Gracias por las palabras y el 1 de septiembre nos vemos, claro que sí. Pues venga, nos vamos despidiendo si quieren y... Sí. ¿Qué vas a hacer? Bueno. Pues nada, pues me toca a mí abrir, me toca a mí cerrar. a todos muchísimas gracias, a todos los que han compartido su tiempo, a todos los que llevan, pues bueno, ya meses... insertos, como dijo Iñaki Pinto, en esta labor de coordinar para que al final todo se condense en estas 4 horas y disfrutemos de esto que es lo que nos gusta, hacer emisiones en vivo en torno al software libre. Y el 1 de septiembre, que está al caer, parece que queda mucho tiempo y no queda nada, volvemos a vernos en X horas, 12 más X, vamos a ponerlo. Y vamos a disfrutar de nuevo de lo que es emitir en directo. Muchísimas gracias.